Hay una cosa que no podemos simular y que es básica para cualquier ser humano. La barrera de la soledad. Bienvenidos a Mundo Sostenible, tu programa sobre naturaleza y medio ambiente. Soy un alma en movimiento. Hoy en el espacio de la entrevista tendremos a un personaje muy, muy especial que ha hecho una labor muy intensa por la biodiversidad canaria. Su nombre es Checho Bacallado. Y vendrá a ponernos al día sobre una de sus obras, no de las más recientes, pero sí de las más interesantes, y se llama El Zoo Erótico de Gaia. Además, escucharemos la sección de Econoticias, como siempre. Y también la sección de poemas. Si te interesan estos contenidos, ya lo saben, quédate aquí con nosotros en Aitiden Radio, en Mundo Sostenible. Las frecuencias donde nos puedes escuchar son las siguientes. La 95.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife. La 98.2 del norte de Tenerife y el este de La Palma. Y en la 96.1 de Las Palmas de Gran Canaria. Y si dispones de internet cerquita, puedes pinchar mundosostenibleradio.blogspot.com. Comienza otra semana más, Mundo Sostenible. Ya no me interesa la espuma que ven. Checho Bacallado Aránega se licenció en Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido la docencia universitaria como profesor titular de Zoología durante 23 años, dictando las clases de Zoología General, Zoología de Invertebrados y Zoología Marina. Ha dirigido el Museo de Ciencias Naturales de Santa Cruz de Tenerife. Bajo su coordinación, la investigación zoológica en Canarias cobró un desarrollo muy notable, como lo atestiguan las más de 10 tesis y 20 tesinas dirigidas. Entre sus libros y colaboraciones destacan Fauna marina y terrestre del archipiélago canario, Reservas marinas de Canarias, Catálogo y bibliografía de la avifauna canaria, Galápagos, Parques Nacionales de Canarias. Entre otras de muchas de sus labores de investigación. Pero hoy Checho será nuestro guía, porque a través de su libro El Zoo Erótico de Gaia haremos un apasionante viaje al mundo de las fantasías eróticas, en el que la ciencia, el arte y la poesía se fusionan en un íntimo abrazo. Bienvenido, Checho, a Mundo Sostenible. Muchas gracias. Encantados de tenerte aquí. El prólogo del libro está hecho por Joaquín Araujo. Sí. Cuando yo terminé esta idea, vamos a llamarla un poco extraña, que tenía en la cabeza y que es fruto de haber leído mucho en mi época juvenil, sobre todo lecturas del biólogo filósofo Jean Rostand, francés, este hombre ya me metió en la cabeza este tipo de cosas, este tipo de ensayos, vamos a llamarlo así, ¿no? Después de pasar un tiempo en la Universidad de La Laguna dando clases de invertebrados no artrópodos, otras clases más adelante de insectos, ¿no? Es decir, ya de artrópodos, y luego de zoología marina, me planteé, con los conocimientos que había adquirido y mi pasión por la poesía, pero sobre todo por determinados poetas, como es el caso del que estábamos hablando antes. Mario Benedetti y de Pablo Neruda. Pablo Neruda, por supuesto, ¿no? Rafael Alberti y tantos otros, ¿no? Se me ocurrió ensamblar, siempre tenía yo en clase, la gente incluso se tomaba un poco a broma, el tema de la reproducción, porque yo entraba en la reproducción y me explayaba hablando de eso, ¿no? Con todos los alumnos, ¿no? Los alumnos que hoy en día son catedráticos, algunos de los cuales he dirigido sus tesis doctorales, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso me llevó a un buen día empezar a escribir esto, ¿no? Esto fue cogiendo cuerpo y en un momento dado de que estaba escribiendo el libro, un compañero me presenta a otro de los que figuran como autores de este libro, que es Eduardo Castro. Eduardo Castro es un veterinario, farmacéutico. Farmacéutico, y estaba trabajando en La Gomera, una isla que él escogió. Él es gallego y él escogió la isla de La Gomera para trabajar. Y se dedicaba a hacer dibujo, trabajaba 6 meses del año y los otros 6 meses se los pasaba viajando por todo el mundo, Australia, Nueva Zelanda, etc. Empezó a hacer una serie de dibujos y cayeron esos dibujos en la mano de un amigo que es precisamente el editor de este libro, y me los enseñó. Ya me quedé maravillado. Eran dibujos a plumilla, la mayor parte de ellos con un componente erótico bastante subido en algunos casos, ¿no? Y bueno, me lo presentó, fui a La Gomera, hablamos, le dije el proyecto que tenía de hacer algo sobre la reproducción de los animales en clave científica, y al mismo tiempo en clave poética, y por otro lado también con un cierto dejo de cachondeo, ¿por qué no decirlo, ¿no? Y divulgativo también. Y divulgativo, sí, sí. Entonces Eduardo me dijo, pues yo pongo los dibujos. Buscamos un amigo también que era secretario de la Facultad de Biología, que es Javier de la Rosa, para que nos hiciera unos poemas a esos dibujos. Y empecé, me encerré en casa y escribí esto que está aquí. Cuando terminé de escribirlo, se lo mandé a Joaquín Araujo, ¿no? Gran naturalista. Gran naturalista, premio Global 500, un hombre de la radio, de la televisión, es una gran persona. Y lo llamé por teléfono y me dijo que se lo enviara, se lo envié, lo leyó y me dijo, sí, yo te hago el prólogo, ¿no? Y efectivamente me hizo ese prólogo tan bonito, en el que él dice... Precioso. Hay una frase muy bonita de él en este prólogo, que voy a ver si la rescato, que tengo el libro aquí delante. Y además también el libro cuenta con comentarios de Jesús Mosterín, el filósofo y también el Exactamente, naturalista. Sí. Pues no lo tengo... Ah, aquí está. La encontró. Dice, de todo esto, que es lo más esencial y hermoso que conocemos, escribe Checho Bacallado. Dice, y me nace admiración por el resultado, que es más sentimental que científico, más aproximador que examinador, más íntimo que experimental. Y dice, los científicos, por suerte, se animan cada vez más a lo artístico, lo que no hace más que contribuir a que renazca la esperanza, porque nuestra actual cultura necesita que también copulen la razón práctica y la emoción altruista. Eso lo escribió él y es algo que le tengo mucho cariño a sí, lo que, el prólogo, a lo que, la verdad que es muy, muy hermoso. Aparte que en este ensayo, no sé si llamarlo ensayo... Se puede llamar así, ¿sabes? Se aspira a un conocimiento holista y global, por lo que usted bien dice, ¿no? Sí. Poesía, ciencia, literatura... Exactamente. Así es. Yo... no sé, quizás sea una locura, con esto no pretendo absolutamente nada, nunca he pretendido nada con este libro, ni creerme más papista que el Papa, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sé que el libro, incluso en la Universidad de La Laguna, hay gente que lo utiliza por los detalles científicos que tiene, y cuando explican la reproducción, pues no tienen más que acercarse aquí para ver cómo se reproduce una lombriz de tierra, cómo se reproduce una mantis. Detalles interesantes que hay que contar, porque en la universidad, que era una de las cosas que yo hacía en los 20 y tantos años que estuve allí, es que hay que entretener muchísimo al alumno. Exactamente, para acercarnos al conocimiento, si no, ni manera de engancharlo. Exactamente. Y esto es lo que me llevó en un principio a dar las clases, que yo, una de las cosas de las que me siento orgulloso, y no lo digo yo porque me lo han dicho mis alumnos desde fuera, y más ahora que tengo 71 años, que uno no pretende absolutamente nada, ¿no? Que estoy jubilado, ¿no? Les gustaban mis clases, les encantaban mis clases, y me decían que aprendían mucho con esto. Luego, además, Eso los obligaba a estudiar, porque además había una... Enseguida llegamos a una gran amistad entre los alumnos y yo mismo, ¿no? Nos íbamos de Perra de Vino por aquí mismo donde estamos, por Heraclio Sánchez y por toda esta zona, ¿no? Y nos íbamos de parranda, nos íbamos de carnavales. Y de esta manera la gente estudiaba muchísimo más. A mí me costaba repartir las notas, es decir, había muchas matrículas, había muchos sobresalientes en estos cursos, ¿no? No me extraña. Usted se define como un naturalista insatisfecho y sumamente inquieto, un soñador empedernido. Sí, me está pasando factura, ¿sabes? Este tema, te lo digo en serio. En serio. Me está pasando factura. Bueno, no tenía por qué decirlo, pero lo digo aquí, ¿no? Hace tres años, una vez jubilado y en el mejor momento de mi vida, pues trabajando, seguía escribiendo, sigo con temas de experimentación, de temas científicos, con proyectos científicos de envergadura en todas las macaroneses. Hace tres años murió mi mujer en un accidente de tonto en mi propia casa. Como consecuencia de eso, yo que siempre he sido un soñador, ahora se me ha magnificado, ¿no? Entonces ahora las noches son verdaderamente terribles, terribles porque esos sueños se aceleran, se impactan más en el cerebro, ¿no? Y la noche se convierte en una especie, así como el día lo paso más o menos plácidamente, la noche se convierte en un rebujo, como decimos los canarios, de cosas en la cabeza tremendas, ¿no? A tal punto que me tengo que levantar muchas veces, hacerme tazas de agua, volverme a acostar, etcétera, etcétera, ¿no? Me está pasando factura. Soy un soñador empedernido porque siempre he soñado con todo. Y con todo quiero decir con la vida. La vida es la cosa más, más impresionante, más bonita que puede existir. Y eso se lo recalco yo a mis actuales, ya no a mis hijos que van por su cuenta, pero a mis nietos. A sus nietos. A mis nietos. Checho, en palabras de Freud, los instintos insatisfechos son las fuerzas impulsoras de la fantasía y eso es lo que nos hace lograr objetivos. Sí, exactamente. Montones de insatisfacciones que tenemos luego se convierten en objetivos prioritarios que uno lucha por conseguir, ¿no? Yo no sé, en el caso mío yo nunca me he planteado una meta, ¿no? He querido siempre, y esto también lo digo de todo corazón, he querido siempre que la gente que me rodea a mí, que estoy asombrado porque son muchísimas personas, ¿no? Al haber pasado tanta gente por su vida. Por mi vida, ¿no? Que siempre se estableciera un lazo grande de recuerdo y de amistad entre ellos y yo, ellos, ellas y yo, ¿no? Y lo mismo digo con el caso de mis hijos, de mi mujer y de mis amigos. Yo no sé si lo debo decirlo aquí, pero bueno, lo voy a decir. Yo soy sabandeño, ¿no? Es decir, soy fundador de los sabandeños, tengo un montón de discos grabados y continúo tocando en grandes parrandas. Ya no estoy en los sabandeños porque ya están renovados, ¿no? Uh-huh. Pero es una de las cosas también de las que uno se siente más orgulloso. Y de todas mis amistades de La Laguna, soy un lagunero empedernido y aunque estoy viviendo en el exilio... Eso decía usted sí, antes de entrar. Me vengo mucho a la Laguna, a pasearla y a lo que decimos siempre los laguneros, a lagunear, ¿no? Sí, señor. Checho, en palabras de Alexis Carrel, el amor es más poderoso que la muerte. Propagar la vida a la vez que conservarla es un impulso que tiene su origen en lo más profundo de la carne y del espíritu. Es verdad. Esta frase la tomé evidentemente de Carrel y es lo que nos impulsa a todos a perpetuarnos. ¿Cómo queremos perpetuarnos? Porque no podemos perpetuarnos. Me refiero a que uno es finito y se va a morir. Anoche tuve, es curioso, me estás ahora haciendo esta pregunta, y anoche tuve un pequeño problema en mi casa. Veo a mi hijo, que trae en brazos al nieto que tiene 8 años, llorando. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y me dice el chiquito, es que no me quiero morir. Un niño de 8 años, le digo, pero ¿quién te ha metido esto en la cabeza, ¿no? Senté con él. Ya se iba a dormir, lo metimos en la cama el padre y yo, y lo abracé, le di unos besos y le dije, ¿por qué te crees tú que yo sigo viviendo? Entonces él mismo Él mismo me contestó, por abuela, ¿no? Por abuela, ¿no? Y yo le dije, sí, estoy viviendo con la ilusión de que cuando me muera, de alguna manera, que no conozco cómo es, me pueda reencontrar en el infinito o donde sea, de nuevo con Olga, que es mi mujer, ¿no? Compañera de vida. Se le quitó todo, le dije eso, se le quitó todo, me dio un besito y tal, y se acostó. Pues lo de perpetuarnos, que es lo que estamos hablando, es lo que ocurre en el mundo vivo, ¿no? Y así hay miles de ejemplos que podemos poner y que están reflejados en esta libro, obra. ¿No? Yo, como era profesor de invertebrados, siempre me llamó la atención la reproducción, regeneración, reproducción asexual y reproducción sexual de los invertebrados, ¿no? Y una de las cosas por las que empecé exactamente igual a lo que en su día hizo el biólogo filósofo Jean Rostand, francés, que yo titulo Orgía paramesiana, empecé por ahí hablando de la conjugación de los paramecios. Los paramecios están continuamente dividiéndose, son células, son animales unicelulares, son protozoos, y están dividiéndose de forma binaria, sin ejercer ninguna cópula, llamémoslo así, y son celulitas. Celulitas sueltas, ¿no? Unicelulares, animales unicelulares. En determinado momento, el clon, vamos a llamarlo, el clon va degenerando al dividirse binariamente y le hace falta un refuerzo. Eso ocurre con la reproducción sexual. Inmediatamente ese refuerzo viene porque ellos utilizan entonces una reproducción, llamémosla sexual. Sexual, ¿no? Entonces, ¿se unen? ¿Cómo se unen? Pues boca con boca, porque son celulitas con su citoplasma y su núcleo. Boca con boca, intercambian el citoplasma, de uno casi con el otro, y gran parte del material nuclear, ¿no? Y luego se aquietan de nuevo, se separan y se aquietan de nuevo, pero se han trasladado una cantidad de material tremendo, que no es otra cosa que lo que hacemos todos en toda la escala zoológica, ¿no? Hasta llegar a los humanos. Ellos tienen un brutal intercambio de fluidos, ¿no? De fluido. Por eso lo pongo aquí y pongo que es una orgía, porque a veces cuando llega el momento lo quieren hacer todos juntos, ¿no? Y se arma la de Dios, es Cristo y llama orgía. Una especie de orgía, sí. Una especie de orgía, ¿no? Checho, y la reproducción de los habitantes del agua, los peces en este caso, no está exenta de curiosidades. Por ejemplo, los dominadores del reino de Neptuno, los tiburones. Sí, bueno, de eso te podría hablar con verdadera, como te digo, con muchísimo mejor que yo, por supuesto, Alberto Brito, que es nuestro gran ictiólogo, nuestro gran biólogo marino aquí en Canarias. En Canarias, por supuesto. Canarias. Alberto Brito te lo diría perfectamente. Te hablará de los, se llaman misoptericios, el par de penes, esos, ¿no? Exacto, que tiene dos penes este. Dos penes. Utilizan uno, a veces utilizan para separar un poco más el orificio femenino. Pero utilizan uno, ¿no? Y yo, pues, en medio del vacilón digo, a tal señor, tal honor, ¿no? Porque tiene dos penes, ¿no? Y en palabras tuyas, el pez Ceratias es un gigoló valiente y pervertido. Sí. Porque los machos quedan soldados al cuero de las hembras. Sí, exactamente, sí. No solamente en esos peces sapos que tienen además una especie de ilicio, me parece que se llama ilicio, que viven en profundidades, tardan en encontrarse unos con otros, ¿no? Y tienen una especie de ilicio para cazar, que es un pequeño pedúnculo con una cosita que se mueve para que los otros peces crean que es una lombricita. Para atraerlos. Para atraerlos. Entonces, cuando se lo van a comer, abre la enorme boca que tiene hasta ahí y se lo zampa, ¿no? Sí, pero hablando de gigolos pervertidos, yo diría que el más pervertido de todos es unos invertebrados que están muy cercanos a los poliquetos, es decir, gusanos marinos, que se llaman equiroideos. Hay un equiroideo en particular que vive aquí en Canarias, que se llama Bonelia, vive aquí y en el Mediterráneo, ¿no? Y en otros mares, ¿no? Bonelia viridis es el nombre científico, ¿no? Que la hembra tiene, no sé si 8 centímetros, llega a tener hasta 8 centímetros el cuerpo, es rechoncha, regordeta, unos 8 centímetros. Y luego tiene una trompa que estira, y la puede estirar medio metro, una barbaridad. La trompa tiene una acanaladura en el interior. Y el macho, fíjate, la hembra como entre la trompa, y eso el tamaño que tiene. El macho tiene 3 milímetros. Y prácticamente, súper pequeño, es súper pequeño, y prácticamente es casi una gónada solamente. Casi todo es gónada el macho, ¿no? Entonces el macho vive pegado en la trompa de la hembra toda su vida. Es decir, como si estuviera copulando toda su vida. El tipo es un degenerado, ¿no? Totalmente. Un degenerado. Luego hay cosas interesantes para hablar, que se hablan en este libro, de por ejemplo, la mantis religiosa, que es conocida por todo el mundo, que yo la llamo aquí Devórame otra vez. Devórame otra vez. Porque normalmente el macho, cuando está copulando con la hembra, que lo hace por detrás, y tiene el pene instalado, la hembra revuelve su cabeza y le come la cabeza al macho. Es curioso, empieza por comerle la cabeza mientras está copulando. Uh-huh. Eso es como si le diera más ardor genésico al resto del cuerpo del animal, que tiene separadas una serie de nódulos nerviosos, y entonces todavía copula casi mejor lo que resta de macho cuando se la está comiendo, ¿no? De manera que eso lo llamo yo Devórame otra vez, ¿no? Checho, ¿y en qué consiste el erotismo de la lombriz de tierra? Bueno, las lombrices de tierra tienen una serie de clitelos y orificios, es que copulan invertidas, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Son hermafroditas, ambas, ¿no? Ambas, los dos contendientes, ¿no? Y hay intercambio mutuo, hay intercambio mutuo de espermatozoides. Una se las da a la otra y la otra también, que es hermafrodita, le da espermatozoides a esta, ¿no? Es una especie de 69, por decirlo de alguna manera. Si se me permite decirlo en la radio, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y en estas lides, la culebra bastarda o de Montpellier, con sus más de 2 metros y medio... Esta no me acuerdo lo que hacía, ya tuve. No, bueno, pues realiza el curioso baile del látigo. Ah, bueno, sí, por citarla. Ahora sí, sí, hace una especie de baile del látigo. A mí, quizás de todo lo que he escrito aquí, de todo lo que he estado viendo, algunas de las cosas que he podido ver, me han llamado muchísimo más la atención siempre las aves, ¿no? De hecho, yo vengo ahora mismo de Ceuta, en el norte de África, claro, que conoce todo el mundo, de anillar aves con unos amigos, aparte de un estudio marino que estamos haciendo allí, ¿no? Y las aves para mí han sido mi gran locura, ¿no? Es dentro del reino animal, lo que verdaderamente llama mi atención. Donde quiera que voy, me llevo la cámara fotográfica y un buen prismático y tubos de extensión, etcétera, uh-huh, etcétera, para sacar estos animales de donde quiera que voy, ¿no? Y me han llamado la atención muchas de ellas, porque tienen una fidelidad tremenda. Sí. Por ejemplo, la cigüeña. La cigüeña, hay que ver cómo vuelve el macho y la hembra, que han emigrado de Europa o de Asia a través del Estrecho de Gibraltar hacia África. Hay que ver cómo, incluso si muere, vuelven al mismo nido. El que llega primero espera, la hembra que ha estado con su macho allí el año anterior, espera, o el macho espera o la hembra espera, que resulta que uno de los dos ha muerto, entonces es cuando verdaderamente hacen pareja con otro, pero si no, son fieles de por vida, cosa que ocurre también con los pingüinos que estábamos hablando antes, el pingüino emperador y la mayor parte de ellos. Es asombroso también cómo ellos, cuando se van, reconocen luego no solo a sus hembras, sino reconocen sobre todo a los pollitos. ¿Cómo pueden reconocer increíble. A los pollitos? Es increíble, es una cosa increíble por la cantidad de tiempo que pasa cuando se van a alimentar para traer comida. Y además, Checho, en el mundo alado casi todos practican la monogamia. Sí. Es curioso. Sí, hay otros que no, hay otros que son como por ejemplo los pergoleros, ¿no? Ah, sí, sí, bueno, los ligones. Creo que te gustaron a ti, los pergoleros y jardineros, ¿no? Sí, yo pongo aquí la arquitectura al servicio del galanteo, ¿no? Porque estos pergoleros están en Australia. Yo no estuve en Australia, pero no logré ver los pergoleros. Qué pena. Vi otras cosas, pero nunca vi los pergoleros, ¿no? De todas maneras fue porque No fui exactamente a los lugares donde había que ir, porque ir a Australia y moverte en Australia, aquello es inmenso, ¿no? Claro. Es un continente isla impresionante, ¿no? Estos animales construyen los machos, ¿no? Que no son muy vistosos. Entonces, normalmente el macho siempre es más vistoso que la hembra en todo el reino animal. Es curioso eso. Lo ves en el pavo real y lo ves en todo, ¿no? Es al revés que en todo el reino animal, menos en el hombre, ¿no? El hombre es al revés. El hombre es al revés. Pues estoy de acuerdo, sí. Sí, claro, claro. Entonces, estos construyen unas pérgolas muy bonitas con palitos, ¿no? Y van situando, en el centro la pérgola tiene entrada y salida, ¿no? Y van situando piedritas de colores de todo tipo, ¿no? Cristales, todo, y dejan, incluso llegan a pintar con sustancias. Llegan a pintar las piedritas o los valores. Y los laterales de la casita esta que hacen, ¿no? De esta casita de soltero. Exacto, y para atraer a la hembra. Traen la hembra, copulan con ella, etcétera, etcétera. Pero luego, inmediatamente, buscan la manera de atraer a otra hembra, ¿no? Bueno. Pues muy, sí que se parece. Son muy promiscuos, ¿no? Pues sí. Y además, conseguir reproducirse en las aves, hay que formar primero una pareja, lo que conlleva encontrar una potencial pareja, identificarla como un individuo de la especie, sexo y edad adecuadas, atraerla, excitarla y lograr un nivel de excitación sincronizado. O sea, una ardua tarea. Sí, es una tarea tremenda, sí. Te voy a contar, porque lo cuento aquí, algo que me pasó cuando yo terminé la tesis doctoral. Yo hice una tesis doctoral en la Universidad de La Laguna, dirigida en su día por el profesor Blesa y por un señor que se llama Rudolf Pinker, que es un diplomado ingeniero de Viena. Este hombre es la persona que mejor ha estudiado los lepidópteros nocturnos de Canarias. Entonces, fui a la universidad, lo conocí y se prestó a dirigirme la tesis, ¿no? Una vez terminada mi tesis doctoral, me invitó a su casa. Cuando leí la tesis doctoral, me invitó a su casa de Viena. Y en la casa de Viena me ocurrió lo siguiente: era en Semana Santa, hacía un frío de morirte. Él me puso la cama en el sillón, me hizo una cama en el sillón de su casa. Y cuando eran las 6 de la mañana, todos los días aparecía él con un desayuno en la mano enorme, no lo traía, y a mí me daba una vergüenza tremenda, porque yo estaba empezando y él era un señor ya muy mayor, me traía el desayuno, y cuando me ponía el desayuno, yo me despertaba, me levantaba, me ponía el desayuno en la cama. Le daba las gracias y veía que él cogía de la bandeja del desayuno una taza llena de migas de pan con leche, abría el balcón y entraba un frío tremendo, estaba nevando, y lo ponía en el balcón, cerraba inmediatamente. Entonces venían todos los pajarillos del lugar, que en esos momentos no tienen prácticamente nada que comer, venían allí a comer, con lo cual muchos de los que posiblemente se hubieran muerto. Bueno, pues estando uno de los días buenos, soleado, con muy poco, con menos frío, yo estuve allí casi 15 días en su casa, nos levantamos, abrimos el balcón y vimos un macho de mirlo, un mirlo viejo, cantando muy fuerte, muy fuerte, en una zona alta, llamando a su hembra. Y él me dijo: estos nidificaron aquí el año pasado, está llamando a la hembra. Entonces nos quedamos y esperamos. Empezó a cantar, y en un momento dado aparece la hembra. La hembra se va acercando a él, y de repente aparece un macho joven, mucho más potente, y empieza a cantar por otro lado, y a cantar por otro lado, a cantar por otro lado, y la hembra deriva y se va con el joven. Bueno, bueno, bueno. Este sigue cantando, eso es lo que más me asombró, siguió cantando, y lo oímos como cantaba ya, incluso casi ronco, ¿no? Bueno, agotado. Nosotros nos fuimos y aprendimos esa lección, ¿no? Y dijimos: mira, el joven se ha llevado a la gran dama, ¿no? Y nos fuimos. Al día siguiente, que él fue a poner la taza de agua, el macho ya estaba muerto en la base del... Había muerto del sobreesfuerzo, o sea, a saber qué es lo que pasa entre los animales, ¿no? De manera sea que son cosas, lecciones que nos da la vida sí. y que uno a veces ve esas cosas pasar y no hace ni... No nos fijamos, pero nos tenemos fijamos. Muchísimas cosas que aprender de ellos, deberíamos de imitarlos. Me llamó la atención mucho eso, ¿sabes? Y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención del libro es respecto a la crianza en las aves. La crianza cooperativa en las aves, sí, ¿es un síntoma de altruismo? Es un síntoma de altruismo. Y eso, ¿sabes dónde viví esto? En una expedición que hicimos a Galápagos, hicimos 4 años unas expediciones a Galápagos con un proyecto que se llamó Galápagos Patrimonio de la Humanidad, con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América, ¿no? Presentamos este proyecto, se nos aprobó en Madrid, aquí también nos ayudaron, tanto cabildos como Sociedad Estatal del Quinto Centenario, la parte canaria del quinto del desarrollo de los temas del quinto centenario, todo esto, ¿no? Y con todo este los dineros que nos dieron, nos fuimos muchos años seguidos a Galápagos. En Galápagos hay unas aves de cierto tamaño, un poco mayores que los mirlos, que se llaman cucubes. Cucubes. Cucubes. Y que son endémicos de las islas. Incluso en cada isla hay un cucube de diferente especie, ¿no? En la isla española tuvimos una suerte tremenda porque pude ver un nido de cucubes. Y los cucubes, cuando tú te acercas al nido, no se ponen muy nerviosos. Y entonces me senté, igual que sucede en todo Galápagos, los animales casi te vienen a la mano, ¿no? Me senté y me puse a observar lo que pasaba allí, y efectivamente. Ya yo sabía que había cría cooperativa, ¿no? Ajá. Pero lo sabía porque lo había leído. Pero verlo fue tremendo. No solamente estaban la pareja criando a los pollos, sino que la nidada anterior de ellos, que están nidificando prácticamente todo el año allí, la nidada anterior venían también a echarle de comer. Es decir, sus hermanastros venían a darle de comer a los pollitos de esta pareja, ¿no? Bueno, y en fin... hay que decir de la cigüeña, que está relacionada con el concepto de fecundidad. Sí, exactamente, sí. La cigüeña la he ido siguiendo muchísimo. Ahora he tenido la gran suerte de ver cómo migran desde África hacia Europa y de Europa hacia África, ¿no? En Ceuta, ¿no? Hay unos lugares magníficos para observar cómo cogen, cómo van cogiendo las térmicas para elevarse, elevarse lo más alto posible y dejarse llevar hacia Europa, o dejarse llevar hacia África, ¿no? Los he seguido muchísimo en donde quiera que voy, ¿no? Desde La Rioja hasta abajo, que es Andalucía, y sobre todo en Extremadura. Uh-huh. En Extremadura es impresionante la cantidad de nidos y de cigüeñas que hay en todos lados. En el mismo Cáceres, en la zona antigua de Cáceres, es una preciosidad mirar. Yo voy mirando más hacia arriba que hacia abajo, ¿no? Como buen soñador, ¿no? Exacto. Y bueno, lo que te dije antes, son unos animales que practican en la solidaridad entre ellos y además, sobre todo, la fidelidad. La hembra espera al macho y el macho espera a la hembra todos los años, ¿no? Y bueno, pues en este sendero por la etología reproductiva, pues llegamos a los mamíferos o la antesala del Homo eroticus. Sí. Hay jirafas, hienas, elefantes, todos ellos tienen sus propios rituales. Hombre, por supuesto que es así, ¿no? Yo me paré poco, en este libro me paré poco con los mamíferos, ¿no? Uh-huh. Pero me llamaron la atención más aquellos que están más relacionados con el hombre, ¿no? Que son nuestros casi hermanos, primos hermanos, ¿no? Que son los chimpancés y los bonobos. Ahí se queda uno asombrado de ver cómo los bonobos practican el sexo y cómo se reproducen y cómo además tienen el sexo como una cosa lúdica para pasar también el tiempo, incluso para la comida, ¿no? A veces si uno tiene un plátano y se lo está comiendo y viene una hembra o incluso un macho, porque lo practican todo indistintamente, ¿no? Y viene a pedirle comida, no le da la comida directamente, ¿no? Sino le dicen, primero, o no es que lo obligue, porque el otro ya lo sabe, ¿no? Claro. El otro se pone de cuatro patas, un cosa, si es una hembra o un macho, le da lo mismo, y después entonces recibe el premio que le da el otro. O sea, le da un plátano o le da un trozo comida de un trozo del plátano. Y además cuando se enfadan y cuando están peleando entre ellos, la manera de reconciliarse es a base de sexo, ¿no? Y practican el sexo de todo tipo, el sexo oral, todo. O sea que un antídoto para todo. Exactamente, un antídoto, este un antídoto. Son la antesala del hombre. Lo que pasa es que ya te digo que en el hombre no me detuve porque doctores tiene la iglesia para todo esto. Y porque además no me gustan determinados aspectos que el hombre practica, ¿no? Aspectos auténticamente lamentables, como los que ocurren a veces también en los leones, ¿no? Se dice y se sabe en determinados países, que no voy a nombrar porque es una vergüenza para esos países, como parejas normales de hombre-mujer, ¿sí?, que están casados y tienen un chiquillo, pero luego la mujer se enamora o tiene un asunto con otro y ese otro quiere de nuevo no solo quedarse con la mujer, sino que la descendencia que tiene la mujer no prevalezca, ¿no? Eso ocurre en determinados animales y ocurre en el hombre, ¿no? Es decir, que en ocasiones llegan al asesinato de la criatura, ¿no? Entonces, leyendo eso, se me pusieron los pelos de punta y son cosas que uno no puede ni pensarlo ni tolerarlo. Y dije, bueno, en esto no me voy a meter y me paré. Ahí me pues paré. Me parece una sabia decisión. Checho, la verdad que no sé si es mucho el atrevimiento, pero se nos acaba el tiempo y me encantaría acabar esta entrevista. Pues a ver si puede ser, si nos puedes leer este poema llamado Pájaros, que escribió Mario Benedetti después de haber leído tu obra y de quedarse realmente encantado con ella, como nos hemos quedado nosotros. Muy bien, lo voy a hacer. Lo de Mario Benedetti, afortunadamente para mí, yo le mandé, antes de cuando terminé de escribirlo, le mandé esto a través de su gran amigo Juan Cruz Ruiz, al cual le agradezco que me lo haya presentado. Y lo leyó, me llamó por teléfono y me dijo que podía ir a Madrid a su casa, que le había gustado mucho lo que había escrito. Luego en su casa me preguntó qué quería yo de él. Y le dije, hombre, lo he utilizado muchísimo dentro del libro. Tengo muchos poemas suyos metidos dentro de este libro y me gustaría que usted me hiciera una especie de presentación dentro del propio libro. Entonces, este hombre se levantó y me dijo, te regalo un poema, que es el poema este. Y me puso debajo a Juan José Bacallado y su amor por la naturaleza con la sincera amistad de Mario Benedetti. Bueno, yo salí de allí tirando cohetes de su casa. No me extraña. Y dice así, me dice, este poema le va como anillo al dedo, me dijo él. Se titula Pájaros y dice, hace ya varios siglos que pájaros ilustres sobrevuelan los predios de la vasta poesía. La golondrina, el ruiseñor, la alondra, la calandria, el jilguero, el picaflor, el cuervo, la oropéndola y, por supuesto, el ave fénix han sido convocados por poetas para poblar sus bosques, ornamentar sus cielos y rellenar metáforas. Yo aquí rompo una lanza por los discriminados, los que nunca o pocas veces comparecen, los pobres pajaritos del olvido que también están llenos de memoria. Por eso aquí propongo al canario, el gorrión, el tordo, el mirlo, la viuda, el estornino, el cardenal, la tórtola, la urraca, el hortelano, el martín pescador, el venteveo, para que alguna vez entren al verso, aunque tan solo sea, como en esta ocasión, por la modesta puerta de servicio. Es muy bonito Es precioso. Y los nombres que ves, el hortelano, el venteveo, son nombres de Uruguay, de Argentina. Claro, por eso no nos suenan tan conocidos. De la avifauna de allí. Y llaman canario a un pájaro, muy pequeñito, que es insectívoro. Insectívoro, no granívoro como el canario nuestro. Exactamente. Pues Checho Bacallado, la verdad que ha sido un verdadero placer tenerlo aquí en Mundo Sostenible. Yo sé que es muy difícil que usted participe ahora en los medios, está investigando, pero en otro nivel, pero le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros. Nada, muchísimas gracias. El agradecido soy yo porque se acuerden de uno, ¿no? Buenas tardes. Bueno, mi niña. El anillo insular. El trazado del anillo insular se ha tropezado con un nuevo obstáculo en Icod de los Vinos. Vecinos del municipio aseguran que uno de los túneles proyectados corta la Cueva del Viento. El Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias aseguran que el tubo volcánico no se verá afectado. El tubo volcánico de mayor longitud de Europa podría verse afectado por el trazo del anillo insular a su paso por Icod de los Vinos. Los técnicos de la Cueva del Viento, abierta recientemente al público, han mostrado su preocupación al Ayuntamiento icodense. El informe del impacto ambiental del proyecto del anillo insular entre Icod de los Vinos y Santiago del Teide hace referencia a la Cueva del Viento, pero la sitúa a 480 metros de la vía, descartando por tanto que pudiera afectar al tubo volcánico. Sin embargo, tras una visita a la Cueva del Viento, se descubrió que el trazado del anillo insular pasa por encima y cortaría el tubo volcánico a la altura de los troglobios. Infraestructuras, las obras del anillo insular. Los alcaldes del sur reivindican 4 carriles para todo el trazado. La autopista llegará hasta el cruce de Vera de Erques, un poco antes de Tejina de Isora, y después continuará una vía rápida hasta Santiago del Teide. Los alcaldes del sur coinciden en que las obras del anillo insular van a buen ritmo y resaltan la necesaria mejora de las comunicaciones por el oeste de Tenerife. Pero los máximos responsables de los ayuntamientos de Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide insisten en que el recorrido debería contar con 4 carriles en todos sus tramos, 2 por cada sentido, para que los vecinos cuenten con las mismas condiciones de desplazamiento que los que residen en municipios por los que pasa la actual autopista. Aunque la información facilitada por el Gobierno de Canarias indica que se ha tenido en cuenta el espacio necesario para futuras ampliaciones, los alcaldes reivindican los 4 carriles. La marea negra. El gobernador de Florida ha decretado el estado de emergencia ante la amenaza directa que representa para la costa noroeste del estado la marea negra, que ha alcanzado ya el estado de Luisiana. El político pone de relieve que la mancha negra se está moviendo en general hacia el norte y esto supone una amenaza para todas las costas de Florida. Por su parte, la petrolera BP ha informado que asumirá todos los costes económicos producidos por la catástrofe. Así lo ha comunicado el director de la compañía, quien además admite que el desastre trunca planes futuros de abrir nuevas áreas de perforación en la costa de Estados Unidos. El vertido comenzó el pasado día 20 tras una explosión e incendio de una plataforma de BP que, tras hundirse, comenzó a derramar miles de barriles de crudo. La plataforma, que se encontraba a unos 75 kilómetros de la costa, se incendió y se hundió 2 días después. Canarias tiene una tasa de desempleo de casi un 28%, la más alta del estado tras el primer trimestre del 2010. Canarias registra 94.940 familias con todos sus miembros en paro. El desempleo se incrementó en Canarias por debajo de la media nacional, en torno al 2,5%, y eleva el número de parados a 300.000. Según la encuesta de población activa difundida por el Instituto Nacional de Estadística, en el conjunto de España el paro subió en relación al trimestre anterior en 286.200 personas, un 6,61%, con lo que la cifra de parados se situó en 4.612.700 y la tasa de paro en el 21,02%. Nueva gestión en la política de expansión. El presidente Barack Obama anunció una nueva política de expansión que podría significar la aparición de plataformas para la extracción de petróleo y gas natural frente a las costas del Atlántico, el Golfo de México Oriental y partes de Alaska. Obama va a permitir nuevas perforaciones frente a las costas de Virginia y en todo el Atlántico. Al mismo tiempo, Obama rechazó planes de perforación en ciertas zonas de Alaska. En respuesta anticipada a la reacción previsible de los ambientalistas, Obama dijo que estudió el asunto durante más de un año y llegó a la conclusión de que era lo correcto, dadas las necesidades energéticas de creación de empleo y de competitividad de las empresas. El plumero de Granadilla asoma por el horizonte de mayo. La autoridad portuaria de Tenerife desvela sus intenciones de reiniciar las obras de construcción del puerto industrial tinerfeño, paralizadas por la justicia. Que el nuevo catálogo de especies protegidas de Canarias en trámite pretende rebajar la protección de especies animales y vegetales de modo escandaloso para dar carta libre a megaproyectos constructivos es una realidad que el propio proyecto de ley reconoce sin tapujos ni vergüenza. Pero la realidad es todavía más escandalosa. Pedro Rodríguez Zaragoza, presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, ha puesto ya la fecha, el mes de mayo, ya que en un foro que probablemente creyó libre de informadores, la cuarta convención de líderes hispanos que se celebra en la capital tenerfeña, desveló la intención de la Autoridad Portuaria de retomar las obras del puerto de Granadilla, paralizadas de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Nos preguntamos cómo podrán hacerlo en mayo si las obras están paralizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras un primer intento fallido del gobierno canario de descatalogar por decreto la flora marina afectada, porque mayo es la fecha de la prevista aprobación del nuevo catálogo. Todavía estará bien calentito y el cadáver de la debida protección de los ecosistemas canarios por la coalición de gobierno que domina en el Parlamento de Canarias cuando los tractores se lancen a toda máquina sobre la costa de Granadilla. El gran mantel de Pablo Neruda. Cuando llamaron a comer, se abalanzaron los tiranos y sus cocotas pasajeras, y era hermoso verlas pasar, como avispas de busto grueso, seguidas por aquellos pálidos y desdichados tigres públicos. Su oscura ración de pan comió el campesino en el campo. Estaba solo y era tarde. Estaba rodeado de trigo, pero no tenía más pan. Se lo comió con dientes duros, mirándolo con ojos duros. En la hora azul del almuerzo, la hora infinita del asado, el poeta deja su lira, toma el cuchillo, el tenedor y pone su vaso en la mesa, y los pescadores acuden al breve mar de la sopera. Las papas ardiendo protestan entre las lenguas del aceite. Es de oro el cordero en las brasas y se desviste la cebolla. Es triste comer de frac, es como comer en un ataúd, pero comer en los conventos es comer ya bajo tierra. Comer solos es muy amargo, pero no comer es profundo. Es hueco, es verde, tiene espinas como una cadena de anzuelos que cae desde el corazón y que te clava por dentro. Tener hambre es como tenazas, es como muerden los cangrejos. Quema, quema y no tiene fuego. El hambre es un incendio frío. Sentémonos pronto a comer. con todos los que no han comido. Pongamos los largos manteles, la sal en los lagos del mundo, panaderías planetarias, mesas con fresas en la nieve y un plato como la luna, en donde todos almorcemos. Por ahora no pido más que la justicia del almuerzo. El gran océano, de Pablo Neruda. Si de tus dones y de tus destrucciones, océano, a mis manos pudiera destinar una medida, una fruta, un fermento, escogería tu reposo distante, las líneas de tu acero, tu extensión vigilada por el aire y la noche, y la energía de tu idioma blanco, que destroza y derriba sus columnas en su propia pureza demolida. No es la última ola con su salado peso la que tritura costas y produce la paz de la arena que rodea el mundo. Es el central volumen de la fuerza, la potencia extendida de las aguas, la inmóvil soledad llena de vida. Tiempo tal vez, o copa acumulada de todo movimiento, unida pura que no selló la muerte, verde víscera de la totalidad abrasadora. Del brazo sumergido que levanta una gota no queda sino un beso de la sal. De los cuerpos, del hombre en tus orillas, una húmeda fragancia. De la flor mojada permanece. Tu energía parece resbalar sin ser gastada, parece regresar a su reposo. La ola que desprendes, arco de identidad, pluma estrellada, cuando se despeñó fue solo espuma y regresó a nacer sin consumirse. Toda tu fuerza vuelve a ser origen, solo entregas despojos triturados, cáscaras que apartó tu cargamento, lo que expulsó la acción de tu abundancia, todo lo que dejó de ser racimo. Tu estatua está extendida más allá de las olas, viviente y ordenada como el pecho y el manto de un solo ser y sus respiraciones en la materia de la luz izadas, llanuras levantadas por las olas, forman la piel desnuda del planeta. Llenas tu propio ser con tu sustancia. Colmas la curvatura del silencio. Con tu sal y con tu miel tiembla la copa, la cavidad universal del agua, y nada falta en ti como en el cráter, desollado, en el vaso cerril, cumbres vacías, cicatrices, señales que vigilan el aire mutilado. Tus pétalos palpitan contra el mundo, tiemblan tus cereales submarinos, las suaves olas cuelgan su amenaza, navegan y pululan las escuelas, y solo sube al hilo de las redes, el relámpago muerto de la escama, un milímetro herido en la distancia de tus totalidades cristalinas. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Pues aquí acaba el tiempo dedicado a Mundo Sostenible. Hoy hicimos un recorrido por la actualidad informativa con nuestras Econoticias. Y además hicimos un homenaje a la sensibilidad de la mano o de la voz de los poemas de don Pablo Neruda. Y tuvimos el honor de contar en Mundo Sostenible en el espacio de la entrevista con don Juan José Bacallado Aránega, Checho Bacallado para los amigos. Él nos hizo de guía porque a través de su libro El Zoo Erótico de Gaia hicimos un apasionante viaje al mundo de las fantasías eróticas del mundo animal. Que no me levante cuando diga de frente y al paso. Puedes escuchar Mundo Sostenible en Haitiden Radio en las siguientes frecuencias.